Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición de acuarelas Colores de mi Mundo del artista Jacobo del Castillo se inaugurará el 7 de mayo a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. En su obra se refleja el uso de una amplia variedad de colores y la nitidez y exuberancia de pigmentos. Mis cuadros son producto de una travesía constante por mi entrañable Ecuador andino, costero y selvático, que nos regala tantos parajes dotados de singularidades para la lupa artística, dice el pintor. Internacionales. Santo Domingo. La 18ª Feria Internacional del Libro de República Dominicana concluirá hoy en la capital de ese país, Santo Domingo. Durante los 7 días de la feria, los visitantes han participado en talleres literarios con destacados escritores, poetas e intelectuales locales e internacionales. Las salas de conferencias, las exposiciones y las muestras fílmicas se han llenado. Los espectáculos musicales y las casetas de expoventa de libros también tuvieron gran afluencia de público. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.